Bueno, en principio sorprendidos por lo que hemos escuchado, ¿no? La gravedad de lo que se describió y se amplió de lo que sabíamos cuando se inicia el sumario. En las conclusiones no esperábamos menos, dada la gravedad de lo que ha podido investigar y concluir el doctor Chironi, y a la expectativa de lo que suceda con el juicio y el nuevo sumario, ¿no? Se inicia un nuevo sumario por dos causas. Una es la que el doctor Igoldi ha girado al juzgado federal y la otra es por el material que se encontró en la computadora del doctor Bernardi en su despacho. Así que, bueno, siguen con las inconductas graves y a la expectativa de que continúe. Como decimos siempre y lo que venimos, ¿no? Que todo esto sume a la transparencia, a que podamos entender de qué se trata, a que se investigue hasta las últimas consecuencias, sean quien sean los responsables. Además, atentos al avance de las otras causas, a las detenciones que se han producido. Entendemos de la conexión de todo esto y que es una problemática que está instalada en Viedma y en la provincia. Así que, bueno, para continuar con todas las expectativas de que esto avance. Para continuar ahora, digamos, en dos cuestiones. Por un lado, la cuestión penal en el caso de Bernardi y por el otro lado, la cuestión administrativa. Sí. Está claro que todo eso va a seguir. Lo que hoy se debatió aquí es la instancia del jury, es decir, de juicio político a Bernardi, la destitución. Y bueno, tendrán que seguir las vías judiciales, las actuaciones y ver qué pasa también con si va a haber una nueva instancia de apelación en relación a lo que decide la Cámara subrogante, ¿no? Que le bajó la pena. Entonces, bueno, ahora hay que ver qué va a hacer el juez Igoldi en relación a esa decisión. En realidad, lo que sucede es que al cambiar la calificación de los hechos y quedar solo el delito de corrupción de menores y no el de promoción a la prostitución infantil, la pena privativa de libertad que se prevé para esos delitos es menor, por lo tanto es un delito escarcelable, y bueno, esto es lo que justifica la medida que se tomó también de la escarcelación. De todos modos, nosotros estamos a la expectativa de dos pedidos de audiencia. Los vecinos autoconvocados tenemos pendiente la contestación del doctor Puntel respecto de un pedido de audiencia que se le ha hecho, como para poder, digamos, no somos abogados, pero vamos entendiendo las cuestiones de fondo y que son las que realmente nos interesan, y estamos a la expectativa de esa audiencia para tener la información, como siempre decimos, y la otra con la Comisión Especial de la Legislatura, que está investigando la causa del homicidio de Atahualpa Martínez Minaya, así que estamos concretando una reunión con esa comisión especial, porque por supuesto la transversalidad ha sido demostrada, ya nos entrevistamos con la fiscal, pero creemos que faltan cuestiones que la comisión tiene para agregar y decir. Y para decir un poco un mensaje en relación a todo este proceso, queremos decir que también parte de que todo esto haya sucedido es también porque la comunidad se movilizó, y tenemos que rescatar eso, que aquí sin movilización, sin participación ciudadana, sin involucrarse desde lo que viene pasando, como nosotros, como este grupo de vecinos, que solo lo que hizo fue recorrer las fiscalías, entrevistarse con los funcionarios para hacer público algo que tendría que hacer cada institución. Entonces, la única garantía también aquí para que estos procesos puedan profundizarse y no quedar en el manto de la impunidad, que es lo que siempre decimos, es la participación activa de todos los actores y de todos los ciudadanos, vecinos, vecinas y también los adolescentes, ¿por qué no? Todos tienen que estar involucrados.